La cucharilla, una hora para tomar con el café. Hola, hola, hola, hola, hola. ¿No me oyes, Vicente? Tú habla, que a ti te oyen. ¿No se oye? ¿No oís nada? No. Ay, qué poca vergüenza, espera. Amigo, amigo, que me deja el botón principal. Es que... Ay, nos tenías ahí agarrados. Es que claro, llevamos aquí, que no hemos venido de hace 2 semanas y claro, ya... Uno pierde la rutina. Problemas técnicos. Sí, sí, nada, pero ya está todo arreglado. Está todo arreglado, ya volvemos a la radio basura. No escuchaste el programa de la semana pasada, ¿no? Yo sí. No, que va, yo no. Yo no, sí, no. Yo sí, sí que lo escuché. ¿Te gustó? Hombre, estuvo, no estuvo mal. Vale. Desde la... ¡Zas! He echado la boca. Ay... A ver, en que fin. El que faltaba era Vicente. Sí, yo, bueno, es que pero, yo estaba además contigo sí, sí, en ese momento. Cierto. Ah, vale, sí. Vale, ya os vale. Fue. Estábamos en. El Gazpacho Rock. En el Gazpacho Rock, vaya, en Ayora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, pues ya sabes. Ya te lo puedes imaginar. No. Lo que es el tema. Bueno, no, es, pues, que, es que música, estuvimos allí y no llegamos a entrar al concierto. Ah, bueno, eso es bueno. Eso sobre sí. Todo. Intentamos colarnos, ¿no? Como siempre, como buenos. Como sí. Buenos. Personas ruines, ¿no? Pues intentamos colarnos. Sin éxito. Pero bueno, mejor no habernos colado porque hubiéramos tenido movida. Sí. Sí, había unas seguratas muy, muy grandes. Sí, eran seguratas, así que dice, estos no son muy pacíficos, que digamos. Son bastante exprisioneros, vale, y vale. Tal. Y eso, y nada, muy bien, la verdad, divertido y bueno, pues ya sabes, al despilfarre en general. Muy bien. Bueno, comenzamos como siempre con una de las últimas frases de Groucho Marx. Ah, pero ¿no sigue haciendo desde más allá o algo? No, yo creía que no, hacía con y que Jiménez todavía no ha dicho nada, o sea que supongo que no. Que el Jiménez, madre mía. Dice, la televisión ha hecho maravillas por mi cultura. En cuanto alguien enciende la televisión, voy a la biblioteca y me leo un buen libro. Claro. Si es que tiene frases para todo, pues ya sabes. Pues yo creo que no tiene más, tiene bastante más. No, quiero decir... Pero Groucho Marx tiene, creo que para un libro casi, más o menos. O dos. Bueno, tenemos que decir que tenemos otra vez a Pablo Motos, iba a decir. Sí, bueno, no lo hemos presentado, se ha presentado el mismo ya con... Pero sí, ya no hace falta. Pues, ya, sí, ya, sí, sí, sí. Ya no, es de la familia, ya lo conocéis todos. Claro. Es el fanático de Mago de Oz. Es el que, de los que dicen que viene, es el que viene. ¿Sabes? El único que viene. Después hay muchos que dicen que viene y no viene después. Cierto. Pero bueno, en fin. Bueno, pues hoy tenemos un programa así cargadito. Yo he estado trabajando todo el fin de semana. Pero lo primero, mandar un saludo al grupo que estuvo aquí el viernes tocando, un grupo de ska que se llama Descafeinats. Ah, vale. Que nos enviaron un mensaje de correo electrónico porque Vicente ya... Siempre me fallas, tío. Es que esto ya hace... Estamos desactualizados. Porque tío, ya estamos que... Estamos en Gmail ya. Ah, sí me gusta, hombre. Ya es que ya se me ha ido, ya no estoy actualizado, ya me he actualizado, ¿no? Y digamos que ya he sumido, ¿no? El que estamos en Gmail. Pues nos enviaron un correo, en concreto fue el teclista, se llama Héctor. Un saludo, Héctor, y a toda saludo, la banda. Héctor, son un saludo. Son 10 personas encima del escenario, unos cuantos vientos, teclistas, baterías, cantante, guitarrista, bajista, de todo. Y nada, pues que como en el último programa anunciamos el... Bueno, anuncié porque tú no estabas. Claro. Hereje. Y anunciamos que iba a ser el concierto y tal. Buscaron información sobre el concierto y encontraron nuestro blog. Y nada, pues agradecernos que... Vaya. Que difusiésemos celebración del concierto. Y nada, pues nada, le enviamos un saludo. Pues un saludo. ¿Son de aquí, Borjasot? No, son de Valencia. Son de Valencia. Si queréis tener más información, os apuntáis la página que es... Descafeinats con K.tk. ¿Vale? Y os pasáis por ahí y también tienen enlaces al MySpace. En MySpace también están. Podéis escuchar algún corte que otro de música. Y que me han dicho que en breve tendrán ya también su disco, su primer disco. Muy bien, a mí me gusta el ska mucho. No sé si a vosotros también. Sí, de vez en cuando escucho algo, pero la verdad es que he tenido poca relación con el ska. No, yo también, pero de vez en pero cuando. Me gusta, sí. Hombre, sí, más con Bob Marley, eso sí. Ya. Pero. No, a mí me gusta también la auténtica. Es decir, yo la etapa de escape me la perdí. No, he hablado de ese tipo de, no he hablado de ese tipo de escape, ni mucho menos. Hablaba ya de las raíces un poco, ¿no? Pero bueno, pues nos alegramos que Burjasot aquí traiga grupos de escape y de música moderna. Gracias. De nada. Bueno, recordaros la dirección de correo electrónico, que Vicente se la sabe muy bien, porque ya estamos aquí. Cucharillaradio@gmail.com, como no. Y el blog donde, pues, todas las semanas colgamos un resumencillo pequeño, porque tampoco me quiero comer mucho la cabeza, del programa de esa semana, lacucharilla.blogspot.com. Y si queréis llamar ahora mismo en riguroso directo, llamáis al 96-363-3702. Y eso, y nos llamáis, nos saludáis, y decís, ¿qué pasa? ¿Cómo andáis? O nos insultáis ya, que ya es tradición, sí. O nos amenazan de muerte, como siempre. ¿Sí? ¿A ti te han amenazado ya? ¿A mí no? No, en sueños y eso, voces en la cabeza y eso, sí, pero nada más. ¿Qué más? Bueno, yo me perdí la gala de los Oscars. Yo me la escuché casi entera, trasnochado esta noche. Yo es que me quedé viendo Hitchcock en Canal Hitchcock. No, que todos los domingos ponen una peliculilla. ¿Cuál pusieron? Vértigo. Vaya. Qué rayota de película. Sí. O sea, al principio me moló y tal, pero también es que estaban haciendo una cosa muy interesante en La Sexta, que era el análisis del debate de Felipe Aznar en el 93. Hoy es el debate. Sí, hoy es el esperado debate. Zapatero Rajoy. Y es muy pronto, a las 8:30, ¿no? De la tarde. He oído yo en la radio. No, creo que a las 8:30 empiezan todos con el previo, ¿no? Empezarán. Creo que era a las 10:30. Calentando. No lo sé. Bueno, entonces no perfecto. Ahora me has hecho dudar. No sé qué pasa, me oigo fatal, tío. Es que... Yo la verdad es que me oigo bien, así que en test de audio... Ya no sé si os habéis dado cuenta, nos han cambiado los micros y tal. Sí, por supuesto. Otros cascos. Estamos aquí... Está todo actualizado. Sí. Y nada, estuve viendo pues el análisis que hacían varios políticos, asesores y tal, sobre el primer debate que hubo en España entre Felipe y Aznar en el año 93. Sí. Y era muy interesante. Y entonces pues iba cambiando cuando hacían anuncios. Y vi lo de Canal No y ya no me esperé más porque me tenía que ir a dormir. Y eso, ¿quién ha ganado? Pues al menos estamos de enhorabuena porque Bardem ha conseguido el Oscar lo ha conseguido. Mejor actor secundario. Felicidades, Bardem. Y bueno, la mejor película también ha sido No Country for Old Men, No es para viejos. Y si no me equivoco también el mejor guion original también ha ganado No es País para Viejos. Y ¿mejor director, quién lo ha ganado? También. O sea, ha sido la ganadora. Sin duda. Actores. Bardem. Ahí ya yo me alegré por Bardem, sí, pero ya después. Iba el orgullo patrio. Como no me conozco apenas los nombres y tal de los que salen, no, ni me interesaba tampoco demasiado. Ya. No me fijé demasiado, pero bueno. Ya te digo, estamos de enhorabuena porque Bardem, sí, la verdad. Es un puntazo, sí, la verdad. Es un buen actor y desde luego ya tenía ganas de ver esa película y ahora mucho más. Vale, ¿y mejor actriz? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, la verdad, ahora mismo. Es que además son todos actores de estos nuevos. Ya. Así jóvenes y tal, que no, vamos. Bueno, sí, Kate Blanchett, esta, la de El Señor de los Anillos. Ganó. Porque, ¿sabes que hizo de. La tía esta hizo de Bob Dylan? Sí, es verdad, sí que lo he oído, sí, sí. Qué caña, tío. Ya ves. Que he flipado, pero no sé, no esperaba. Es curioso, ¿no? Y la verdad es que Bob Dylan, sí, de joven parecía más... Se parecía mucho. Tenía cara de niño de o niño, niña, claro. ¿Sabes? Era así un poco... Ya ves, qué curioso. Y eso, y ya te digo que no recuerdo mucho más. La brújula esta, la de Nicole Kidman, se llevó el premio a los efectos especiales. Y ya te digo, no me acuerdo ahora mismo. Lo importante, mejor director. Claro, por supuesto, yo estaba esperando a lo de Bardem. Me has fallado que no te sepas la mejor actriz. Si es que ya te digo que poca vergüenza. Que me la repampinfla. No pasa nada, os metéis en internet y lo buscáis. Y ya está. Mejor película, No Country for Old Men, y o sea, que la que ver, hay que ver esa. O sea, no hay que hacer patria. Vale, pues lo veremos. No, yo tenía interés por verla también. También, pero sobre todo en versión original, a ver qué tal. Ya. Habla muy bien inglés, ¿eh? Bueno, hombre, la verdad es que es actor, tío. Y no, pero... Penélope Cruz no podemos decir lo mismo. No. Con esa voz de pito, pues tampoco. Y no, en cuanto a pronunciación, eso parece americano realmente. O sea, sí. Y en la película he oído un corte y tal, y realmente es hombre, inglés nosotros americano también, como puro, no estamos acostumbrados a hablar, porque en este país es imposible que... Pero la fonética, te das cuenta. Sí, que... Yo escuchar... Escuché a Penélope Cruz hablando en inglés y tal, en la gala, y bueno, ya tiene el típico acento español, ¿no? De vocalización, las vocales sobre todo. Pero Bardem... Clavado. Increíble. Y la película, americano ahí, grave y tal, y pronunciando bien, muy nasal. Increíble, la verdad. Estupendo. Muy bueno el hombre, para los idiomas. Bueno, agenda para este fin de semana. Pues mira, el viernes tenemos teatro, esta vez en el Tívoli. y tendremos la obra Un sopar de compromís. 5 euros, tío, por ver teatro no está nada mal. 5 euros, tío. No, no, está muy bien. Y nada, la programación de Café Teatro se, bueno, no se suspende, pero ahora habrá un paroncillo de actos aquí en la Casa de la Cultura de los viernes. Porque como viene lo de las fallas y toda esta historia, ahora, bueno, este fin de semana fue la exaltación de las muy ilustres falleras mayores de Burjasot. Todos exaltados ahí. 3 horas de presentación. Así te quedas exaltado. Ahí estuve yo. Exaltado, ¿no? Exhausto. No, exhausto. Bien, porque el gremio de fotógrafos está por allí de cachondeo y tal, y te pones en la charreta. Pero sí, 3 horas ahí clavado. El himno bien, ¿no? ¿Lo escuchaste el himno de Valencia? No, yo es que soy de los listos y entonces si te esperas a que termine el himno y a que salga toda la gente corriendo, pues tienes muchas posibilidades de salir el último. Entonces, en cuanto todos se levantaron, yo amablemente me fui a la francesa, que dicen, ¿no? Y escurrí el bulto y ya me fui. Muy bien. Pero bien. Y bueno, pues el día 1 tenemos ya la inauguración de la exposición del Ninot y también la 4ª Feria Ecológica y Medioambiental, que se celebra aquí todos los años, y ya el día 3 comienza la 19ª Semana Internacional de la Mujer, en apoyo a las mujeres. Por supuesto, hombre. Sí. Claro que sí. Nosotros siempre. Vosotros que sois mujeriles. Mujeriegos. En fin. Sin comentarios. Ay. Pues sí. A ver si tú aprovechas la Semana de la Mujer y te... Y me desmarco, ¿no? También por la banda. Claro, hombre, claro. Sí. Bueno. Ay, qué sonrisas. Ay. En fin, Pilarín. Y nada, bueno, y este domingo también, ayer, hubo una manifestación en la estación de Godella. ¿Ah, sí? Pues sí. No me enteré. Bueno, el domingo además estaba medio muerto. O sea, concretamente era una bicifestación. ¿Bicifestación? ¿Bicinfestación? Oigo teléfono. Qué fuerte. Sí, tranquilo. No. ¿Bicinfestación? Pues no me enteré, la verdad. Creía que era para protestar sobre el metro o algo. No me esperaba. No tenía que ver con el metro. Esta tenía que ver con la huerta también. Resulta que hay un proyecto de la Consellería de Infraestructuras y Transporte dirigida por Mario Flores. ¿Por qué escucho teléfono por todos lados? Yo también lo escucho, lo escuchamos todos. Estamos todos cerrados aquí. Es como una psicofonía. Sí. Ese va a ser... ¿Quién iba a ser? Croucho, tío. Ah, ¿qué he dicho? Madre mía. Resulta que la consellería había desarrollado un estudio sobre un proyecto que se llama la Vía Parque Norte. No sé si habéis oído hablar de ella. Igual así con ese nombre no, pero... No, vale. Sí. Bueno, yo también no lo tenía muy claro y, bueno, al final supe que no tenía nada que ver con el metro porque, bueno, el proyecto de Soterramen incluye la construcción de un parque, una vía verde, por así decirlo, y pensaba que se referían a eso siempre, entonces no... Pues se refiere a la construcción nada más y nada menos de una autovía por Lorta, ¿vale? Por Lorta Nord, para conectar desde Burjasot, Godella, Rocafort, Moncada y tal, hasta la V21 que conecta con la playa. Y nada, pues la bicifestación la organizó la coordinadora Interpobles Horta Vivas en Seautovía, que precisamente se reúnen en Godella, en el centro Jacaranda, lo conocéis, ¿no? Sí. Está al lado del ambulatorio. Y bueno, pues se manifestaban en bici para luchar en contra de la destrucción de la huerta y más bien porque evidentemente, bueno, la excusa que plantea la consellería para construir esa autovía es aligerar el tráfico urbano dentro de los pueblos de Lorta Nord y mejorar las conexiones entre ellos, pero claro, dicen que construir una autovía, evidentemente, pues por la huerta es muy poco sostenible y, bueno, poco sostenible. Que si se potenciase el transporte público y los medios ecológicos como el carril bici, pues se podrían mejorar muchísimo mejor porque, evidentemente, si construyes carreteras atraes tráfico, con lo cual se vuelve a producir los problemas de densidad de tráfico y todo este tipo de cosas. Es muy negativo en todos los sentidos. Aparte de que te cargas la huerta y fomentas la especulación, entonces... Claro, yo si se construye al lado de la autovía, pues habrá más coches todavía. Claro, está claro. Es la pescadilla, ¿no? Que se morde la cola. Nada, pues salieron desde la estación de Godella y a recorrer todos los pueblos por los que se supone que la autovía va a conectar. Así que ya veremos cómo acaba el asunto. ¿Y sabes más o menos el trazado que tendría? Sí, más o menos por dónde... llegaría, conectaría con la Ronda Norte, por la rotonda que hay al lado del Molí de la Sal, cerca de la estación de Empalme, y tiraría paralelo a la acequia de Moncada, hasta Moncada y entonces bordearía, bajaría por Foios, Albuixec y Albalat dels Sorells y de ahí ya conectaría con la V21 que es la que va hacia el Pocho. Haría bastante daño, la verdad, porque por el medio ahí. Sí, sí, no, flaca. Sí, y tú la verías desde tu casa. Claro, sí, sí, claro. Haríamos cucharones de autovía. Ya en el año 2030, ¿no? Estará todo lleno de autovías, ¿no? Será... Sí, sí. Casa no será. Al fin y al cabo, yo creo que llegará un momento en que será. O sea, esto es como. No, todo. Por supuesto. O sea, está con. Bueno, no queremos ser pesimistas a algún lunes por la mañana, pero. No, quiero decir que el propio desarrollo de la ciudad de Valencia va a fomentar claro, eso, claro. La desaparición de la huerta. Y va a ir. O sea, la urbanización va a ir aumentando y va a seguir avanzando como una apisonadora y va, bueno, va, está claro que. Para los que queráis tener más información, uno de los miembros de la coordinadora lleva una web. En internet, se llama perlorta.org y ahí cuelgan toda la información de este tipo, pero no solo ya de Burjas o Dogodella, sino de toda la comarca de Lorta, de este tipo de actuaciones urbanísticas que, es que tío. Hacen temer por la desaparición de la huerta y la especulación y todo este tipo de cosas. Pues ahí tienen más información y bueno, el fin de semana pasado hicieron, el anterior hicieron un mural en Meliana, precisamente con los pueblos y el dibujo del trazado. Y esta semana tocaba la bicifestación. Yo creo que es un tema importante que se debería conocer, porque ya te pues digo, sí, yo tampoco verdad, tenía ni idea, no sabía exactamente a qué se refería. Y pues cuando te descuidas están haciendo las obras y... Ahora los vecinos de aquí, la Federación de Vecinos de Burjasot, ha ratificado que si se cumplen los plazos de los estudios necesarios para el soterramen, la segunda fase... que estará lista para después de fallas, se cumplen los plazos, pues ellos ratificarán su apoyo al proyecto que hay ahora, que, bueno, tampoco sé muy bien exactamente cómo es, he visto planos y tal, pero que por lo que parece no va soterrado, o sea, es un mid soterramen que llaman, ¿no? Iría atrincherado por el suelo, pero estaría al descubierto, con lo cual, no sé, nos quedamos un poco igual, ¿no? Sí, sí. Lo único que, claro, los vecinos pues ya están hasta las narices de tener que esperar, de las largas que les han dado y pues cualquier otro proyecto que se presente ahora y que fuese viable, pues no les traería tan rápido el soterramen como lo está llevando a cabo ahora, ¿no? Entonces, no sé yo hasta qué punto va a llegar esto. No sé. Esto es un caos. Vamos es a acabar... un poco problemático, ¿no? Sí, sí, bastante problemático. Pero bueno, pues esperemos que sufra poco la huerta todos los embistes de la humanidad. Hombre, es un y poco triste. Aunque esté pero, condenado a desaparecer, porque va a estar así. Obligatoriamente. No podemos engañarnos. La urbanización es así. Se carga todo lo natural y, digamos, da paso al cemento y todo lo gris. En fin, un tema peliagudo. Ya veremos cómo acaba. ¿Qué te parece, Pablo, esto? Esto, pues. Todo esto que estamos hablando. Pues que eso, que al final... ¿Tú que has vivido la huerta? No, que habría que conservarla, pero como los políticos siempre hacen intereses sobre para ellos... Sobre todo. Entonces harán lo que quieran. Bueno, aquí al menos el Ayuntamiento de Burjasot, bueno, de hecho mañana hay pleno en el Ayuntamiento, por si os queréis pasar es a las 9 de la noche. Sí, allá gritar un poco allá. No, qué va, no se gritan, aquí es bastante civilizado, son relativamente cortos. Claro. Y en principio pues votarán en contra de aprobar el proyecto porque, bueno, el bloque está ahí, viva la protección de la huerta, evidentemente. Hombre, es que la verdad es que... Es que Reunida también ha mostrado el apoyo a la coordinadora y el Partido Socialista también y están en contra porque también entienden que ya está bien, ¿no? Tenemos ahí la carretera de Vétera, la de Llíria, el metro, el soterramen, para que ahora se carguen más huerta, no sé. En fin, Pilarín, tema peliagudo. Mira lo que me he encontrado por internet. Es que ese gran almacén de información útil, sobre todo. Gigantesco. Dice, la gran paradoja del Telepizza. Dice, ¿te ha gustado tener lectores? Bueno, lo he encontrado en microsiervos.com, un gran blog. Sí, lo he visto. Lo visito alguna vez, muy de vez en cuando, pero lo visito. Dice, ¿te ha gustado tener lectores que aprecien grandes detalles del mundo real TM? Como estos, y encima nos los manden bajo títulos tan sugerentes como La fascinante paradoja del Telepizza. Ay, ay, ay, ay, ay. Dice, la oferta de 2x1 te cobran la pizza más cara. Por ejemplo, pidiendo una de las caras carbonara, precio normal, 25 euros. Una pizza, 25 pavos. Bueno, pues combinada con otra barata, como una de pollo y bacon, que está por los 17 euros, te cobrarían 25 por las dos pizzas. La paradoja es que si pides dos pizzas que tengan la mitad carbonara, la otra mitad pollo y bacon, consigues dos mitades de pizza iguales de 21 euros cada una. Al hacer el 2x1 te cobran solo 21 euros, ahorrando 4 euros sobre el precio anterior. He hecho la prueba y funciona. Simplemente hay que combinar los sabores de modo que los precios de las pizzas sean los más parecidos posibles, ¿no? Dice, no sé si pedir dos pizzas en dos mitades recomponibles es más barato que pedir las mismas dos pizzas enteras. Es formalmente una paradoja, pero en cualquier caso es divertido. El que le hizo el hackeo a Telepizza fue Javier, gracias, tal. Dice, actualización el 22 de febrero. Dice, a Sergio le ha chivado una amiga que trabaja en Telepizza que es que cuando se hacen las pizzas por mitades se les ponen menos ingredientes en cada mitad. Por lo que considera que la densidad de los ingredientes no se mantiene por tanto se pierde calidad. Aunque hay otra forma de verlo, como si eso fuera otra paradoja en sí mismo. Si pidieras una pizza de mitades repetidas, por ejemplo, mitad de salami, no tendría tanta densidad de ingredientes como una pizza de salami. Claro, por tanto, estaríamos perdiendo material. Súper absurdo. Ah, mira, y otra cosa muy, muy graciosa. Me la habían recomendado este blog hacía mucho tiempo y ayer se me ocurrió pasarme. Es el blog del Capi. De Javier Capitán. Ah, vaya. Y tiene una entrada así graciosa del 30 de agosto del 2007. Bueno, para todos aquellos que queréis entrar, javiercapitán.com. Ahí tiene enlace al blog, a las fotos y tal. Tiene un artículo, es un poquito extenso, pero lo voy a leer. Tranquilo. Dice, se titula Beben los astronautas. Dice, el si bebes no conduzcas debería ser un principio universal, extendido además a todo tipo de conducción. Es cierto que hay carreteras por las que no transita nadie, que incluso hay fincas con caminos privados, pero también en esos lugares el principio sigue siendo de obligado cumplimiento por el bien de uno mismo. Dice, parece ser, sin embargo, que la sombra de la sospecha de que este principio se lo han saltado a la torera ha llegado ni más ni menos que a la NASA, según leo hoy en El País. Dice, jamás me hubiera imaginado un astronauta bebido, y aunque las investigaciones dicen que no hay constancia de que ningún astronauta se haya subido a la nave en estado de embriaguez, el mero hecho de que lo investiguen tiene ya su aquel. Pues sí, la verdad. Dice, resulta que llevan toda la vida contándonos que esto de ser astronauta es complicadísimo, con muy complejas pruebas de selección, años de entrenamiento, estudio, pruebas físicas, ensayos de ingravidez, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que a lo mejor hasta es posible que alguno haya pilotado dándole sorbos a una petaca. Vaya cachondeo de NASA. Le recomiendo Pedro Duque que para la próxima misión tenga preparada en el petate una botella de anís del mono, bebida bien representativa de las esencias patrias que, además, ayudará a pasar los momentos muertos cantando una cancioncilla de nuestro folclore, haciendo uso de la famosa botella y la cuchara para hacer el ruidillo de acompañamiento. Ya puestos, llevemos botellas multiuso, que ahí arriba no andan muy sobrados de espacio. Interno, por supuesto, que afuera tiene mucho. Bastante. Esto no pasaría en España. En algunas cosas puede que nos saquen ventaja los americanos, pero en temas como este estamos mucho más preparados. A un astronauta que saliera de territorio español jamás se le ocurriría semejante disparate. Cualquier astronauta sabría el riesgo de encontrarse con un control preventivo de alcoholemia en el trayecto a la estratosfera. Para un momento el cohete aquí a la derecha, por favor, hágame el favor y sople. Ha dado usted 0,8, así que tendrá que llevar la nave a alguno de sus compañeros si están sobrios y tienen carnet de piloto espacial. Y si no, tendrá usted que llamar a un compañero para que venga y les lleve a ustedes a la Estación Espacial Internacional. Y ya de paso, pues la documentación, si ha pasado la ITV, el recibo del seguro. Y es que la gente se va al espacio a lo loco. Y por supuesto, unos cuantos puntos menos por conducir bajo los efectos del alcohol y con exceso de velocidad, que se ha salido usted hasta de los límites del radar. Si tuviera nuestro director general de tráfico, no pasarían estas cosas en los Estados Unidos. Así que para garantizar el éxito de futuras misiones, mi recomendación a las autoridades de la NASA es que lo fichen, que él ya ha rendido su servicio a España. Muy bueno, bueno, pues pasaros por allí porque tiene varios artículos. La verdad es que sí, tío. Por cierto, dime. Hace aproximadamente, no sé si hace unas semanas, vi la Estación Espacial Internacional, que pasaba por... Ah. Era visible al ojo humano. No me digas. Y increíble, la verdad. La vi pasar ahí como si fuera una estrella. Justo a las 7:15, lo vi en Canal Now. A las 7:15, donde aparece. Sí, de casualidad, estaba viendo el tiempo ahí medio absorto, ¿no? Hubo temps. Medio absorto y bueno. Y digo, vaya, algo interesante. Y por donde aparece, por donde se pone el sol, ¿no? Pues apareció, de repente, como si fuera una estrella, ¿no? Muy, muy rápido. Y fue una experiencia, la verdad, increíble, porque dices, hay gente. Religiosa, todo, ¿no? No, bueno, vaya. Espacial. ¿Viste el eclipse de luna? Eso no, me lo perdí. Lo perdí de... Creo que fue el jueves o el viernes, puede ser. A mí es que ya la semana me pasan tan rápido que ya... Ya, a mí también, pero yo no sé cuándo... Es que sí, lo oí, pero no sé cuándo era, ni si viernes o sábado o tal. En fin. Vaya. Pero bueno, sí, yo soy es muy... Sí. Yo soy muy aficionado a cosas de esas, de eclipses y cosas así, y fenómenos visibles a los humanos, ya sean espaciales o aéreos, ¿sabes? Muy bien, bueno, llegamos a las 11 menos 25, vamos a hacer un parón. Venga. Y así descansamos un poquito, porque... Trabajamos demasiado, tío. Ya, estamos aquí dándole. Vamos a escuchar de Three Dog Night, One is the Loneliest Number. Ok. Va a sonar mogollón la canción, tío, tú que eres tan nazi para la música. A ver. Pero ¿sabes quién te digo o no? ¿No? Bueno, el grupo es Three Dog Night. Sí, pues Tres Perro Noche. A mí no me suena. No lo conozco, la verdad. No lo conozco. Ya verás cómo te suena. Is the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Guapa, guapa. Guapa la cancioncita, sí, la ¿verdad? Es que está bastante bien. Está aseada, ¿verdad? Sí, está chula. Parece así de los años de los 80 o los 70, finales de los 70, ¿no? No, yo qué sé. Tú sabrás, tú eres el. ¿Qué grupo era, perdona? Three Dog Night. Pues lo tengo que mirar. Suena bien. La verdad es que sí que me sonaba la canción, pero. Sí. Sí, le estaba diciendo ahora a Vicente que no pones ni Mueves ni Dos de Marras. ¿Qué? Perdón. Que le he comentado ahora a Vicente que no has puesto nada de, ni de Marras. No, ni de los de Marras ya hemos terminado. Alabado sea Dios. De los de Marras ya hemos terminado. Ya no. Ya estamos liberados. Estamos con libertad musical ya. No, aquí tengo dos temas más. No, pero da igual. Tenemos no, horchata. Da igual. Mira, no hace falta. Tenemos horchata y tenemos mago, tío. O sea. Bien, pero no hace falta tampoco. Tampoco hace falta hurgar en la llaga, ¿verdad? Claro. Bueno, Pablo, coméntanos la peli que has visto este fin de semana. Venga, la sesión cine. Que te ha gustado tanto. Venga. Vale, fui. Pero tienes que comentarlo, ¿eh? No tienes que decir no me ha gustado. Tienes que decir por qué y tal. Y fui el sábado al cine. A la 1 de la mañana, a la última sesión. Ah, la sesión golfa, ¿Golfa? ¿Fuiste con alguien? Qué gambitero. Hombre, claro que sí. Con la novia. Madre mía. Capitero. Y nada, y pedimos las entradas y estaba prácticamente vacía la sala. Prácticamente. Sí, claro, la sesión golfa es lo que tiene. Ya, pero está sola no por las horas, sino para. Para lo que está sola. No, pero, claro que sí. Pero para otras salas sí que estaba todo lleno, ¿eh? Ah, bueno. Había un montón de pero gente. Eso no sería golfa entonces. No sé. Sí, era la una. No, sí. Pero da igual, es que hay una golfa que otras. Vi. Sí, golfa no sería estrecha entonces. La estrecha, sesión estrecha, sesión golfa. Sí. En fin, basta. Vale, vi la de Monstruoso. Cloverfield. Cloverfield. Sí. Cloverfield. No sé por qué demonios le ponen Monstruoso en español, porque queda fatal. No a sé. La de Vértigo en el teletexto ponía dentro los muertos. Dices, ¿cierto? Parece que sea de zombies, tío. ¿Cierto? No tiene nada que ver. Tiene relación. Sí, pero. Y tal, pero no. O sea, vamos a ver. Las traducciones del español. Sí, ya hicimos aquel especial. Es... Dejemos hablar a Pablo, por sí, favor. Sí, adelante. No, hombre. Ya, pues nos ponemos y no. Sí, sí, nos vemos. Y bueno, pues. La película empieza, digamos, con una fiesta y tal. De un tío que se va. No, de un tío que se va a ir a Japón. Cierto, sí. Ah, pensaba que era que le hacen vicepresidente y tal. Y uno de los amigos le empieza a grabar con cámara en mano toda la fiesta y tal. Y empieza a tener problemas con una amiga suya que se había tirado. Ay. Lo típico, ¿vale? ¿Se había tirado dónde? Que se había balcón, tirado. Tío. ¿Se había tirado? Se había acostado con ella. Había mantenido relaciones sexuales, Vicente. Yo quería poner a Pablo en un aprieto. En un aprieto a Pablo. Pues si Pablo ya está cura de espanto. La verdad que sí. Bueno, venga. Y nada, y empiezan ahí en las escaleras estas que tienen allí de emergencia. Y de repente hay como un terremoto. Vaya por Dios. ¿En qué momento? Ponen las noticias y tal. Y ven que un barco de estos gigantes de petróleo. Sí, un petrolero. Sí, un petrolero. Mayormente. Bueno, sí. No, también se puede llamar así, pero bueno. Sí, sí. Sí. Es que tú, ¿cómo lo llamas? Banco gigante de petróleo, petrolero. O petrolero también, sí, es otro sinónimo. Es que no me sale el banco nombre. Gigante de viajes, crucero. Va todo así, lo formas de hablar. Ay, en fin. Bueno, el barco este grande de petróleo. Es que Vicente vale millones, tío. Madre mía, en fin. El lunes. Es nuestra cantidad particular. Ya te digo. Déjalo. Bueno. Vale, Pablo. El petrolero. Bueno. Momento, ¿eh? Cierto. Sí. Bueno, que se estampa contra la... Ah, vale. La Estatua de la Libertad. ¿Un petrolero? Un petrolero. Vaya. Se estampa contra la Estatua de la Libertad y le vuela la cabeza. ¿O bueno, eso después? Eso después. Ah, vale. No, es que y como es lo que sale en el trailer... Sí, claro. No, salen las noticias y tal y dicen los tíos, oh, vamos a subir al ático. Al ático, ¿no? Suben y tal, empiezan ahí, de repente hay como otro terremoto, pero es la explosión del petrolero. Explota el petróleo ahí. ¡Bum! Y empieza a salir como si fuera Armageddon. Sí. Igual. Pues bolas de fuego por ahí. Impresionante. Apocalipsis. Sí. Y nada, cuando bajan a la calle y tal. Yo, cosa que no bajaría a la calle, me quedaría ahí. Pero es que si no bajas, tío, no hay película. Ya, no hay película. Claro. Si te quedas ahí encerrado en el armario, pues. Y de repente cae la cabeza de Estatua de Libertad ahí en medio. Y se ve ahí arañada y tal, y se empieza a sospechar, ¿no? Sí. Sospechoso. Y eso sí, la criatura no se ve. Sí, eso me han dicho. Bueno, no creo. Se ve, pero no se ve. Ya, te hacen que te coman la cabeza y que pienses lo que te ve. Pero más adelante sí que se ve la criatura. Pero bueno, no cuento más. No cuentes más, ya, porque ya. Y entonces, el leitmotiv de la película es huir o perseguir al esto. Es huir, porque es en la isla de Manhattan. Sí, en Manhattan. Entonces van a huir por los puentes. Y. Todo pasa por el puente de Brooklyn, tío. Todo el mundo conoce. El puente de Brooklyn, pero es destruido por la criatura. Tal, ay, qué lástima. Y tienen que ir por. ¡Ay, qué traviesa! Lo que costó hacer, madre. Sí. y se tienen que ir por el otro, pero no sé, que al final no llegan, tal, y también hay helicópteros que los evacuan a toda la gente. ¿Cogen un barco? El ejército. Claro, una barca, una lancha. Ah, o a nado. A nado. A nado. A lo David Mecha, nano. Es que son más viejos, tío. David Mecha sobreviviría a Cloverfield. Es que la criatura, digamos, que suelta como réplicas de ella, pero en miniatura. Ah, pues como Godzilla. Sí, pero sin poner huevos. Sí, pero, o sea, indirectamente. Pero sin el cómo. O sea, indirectamente. De la boca ahí. O sea, más fácil que Godzilla, tío. Vamos. Muy mal, tío. Bueno, es que no hay inventiva, no hay... Como acaba la película, no te la esperas. No. No, ya la veréis. Sí, es el... Sí, hombre, habrá que verla. Yo tengo ganas por verla de Indiana Jones. Yo... Me hace ilusión, tío. Sí, yo fui a ver el Arca Perdida al cine en mis años. Yo también. Con mis padres. Y guardo un buen recuerdo. Sí, yo también. Vaya. Quieras que no, pues y bueno. Y yo te tengo que decir una cosa. ¿Qué cosa vas vi, a decir? Vi el tráiler con poco... Vaya, sí. Con poca fe. La verdad, poca puse fe. Play con poca fe. Pero la verdad es que tiene ese espíritu... Exacto. Es por eso que parece que mantiene el... Ese espíritu así de aventura, exacto. Y tal, como la esencia las películas original, de antes. Sí, sí, sí, sí, sí. Exacto. Muy bien, Vicente. La verdad es que hemos observado lo mismo. Sí, pues sí. Steven Spielberg sigue sin estar senil. Vamos. Sigue activo. Pues bueno, no sé. Bueno, ya otra cosa es que... Otra cosa de la película que no me pareció muy bien. Es... Que eso de... Yo me esperaba que no estuviese todo el rato grabada por cámara en mano. Hombre, pues pero sí. Eso es un recurso. Eso pero es. Pero es que te marea mucho. Marea muchísimo. Pues la de... Rec. Es, también. Marea muchísimo más. Y también... Es que el problema de grabar en cámara en mano es que lo que haces es ver el punto de vista del personaje. Claro. Y entonces, es claro, más realista, claro. Y bueno... Si no fuese así, dirías que falso. ¿Sabes? No, claro. Ya, claro. Dirías, bueno, sí, cámara en mano, pero tal. Pero es que marea por eso. Es un recurso que está explotando ahora... Bueno, ya se explotó con el proyecto de La Bruja de Blair y bueno, y con alguna película, no sé, más. Pero bueno, también hay términos medios, como por ejemplo Hijos de los Hombres. Intercala Hijos de los Hombres. Intercala planos estáticos con planos de cámara suelta. No es cámara suelta tipo como si estuviéramos grabando con una cámara, sino es cámara digamos, ¿cómo podríamos llamarla? Realmente, que no es la vista de la cámara, no es ningún personaje, sino es, ¿vale? Es simplemente información. Sí, como si fuese detrás del personaje. Sí, pero no está estática, ¿vale? No son planos estáticos, es todo muy móvil y muy... Sí, que va, ¿sabes? Con... Realmente, y no importa que la cámara se mueva, que se note el... Eso es como en el Desembarco de Normandía, en Soldado Ryan, exacto. Se ve como si fuese un soldado, una tercera persona. Exacto. Pero que va con la Steadicam igual. Ah, sí, pero claro, en el Soldado Ryan lo emplean, pero no tanto como en Hijos de los Hombres. Sí, lo emplean. Ahí es el recurso de mucho, que se vea, de que sientas realmente cómo es un desembarco. Y realmente esto sirve pues bastante bien, sin pasarse tampoco, como en Cloverfield o como en Rec, para darle cierto realismo a la escena. Yeah. Pero ya te digo, sin pasarse, porque... En Rec, ya te digo, se pasa bastante. No he visto Cloverfield, pero en Rec es bastante caótico a veces. Es muy... Y no incluso molesto para la vista. Ya no es que digas, me he perdido, ya no sé en qué habitación están. No, es que como suben escaleras, pues y la cámara temblar y... Es positivo, pero bueno... Es que en esta película hay un momento que empieza a girar un montón la cámara y dices, ¿ahora qué está enfocando? No sé, no te pierdes un poco. Sí. Encima te mareas, ¿no? Sí, y también yo creo que también han intentado imitar a Godzilla. No, por supuesto. Pues eso es ya desde el tráiler se veía venir. O como si fuera. Ya tenía que haber sido muy boom. Tendría que haberlo pensado muy bien. Como para que hubiera sido un peliculón. O sea, el peliculón habría sido si no hubiera sido nada de eso. Porque es que era muy evidente. O parece que ya han hecho como si hubiese sido Godzilla por una parte. O sea, vista por lo que es la parte de ejército y tal. Uh-huh. Y esta película vista por la gente de calle, más exacto, o menos. Sí. Es que parece eso que... Un remake de Godzilla tipo... Pero eso sí, el monstruo no se parece nada en Godzilla. Nada, no sé. Nada, No he visto nada ni... Bueno, va a cuatro patas. Con las recomendaciones que me das, no me ganas de ver la película. No, yo recomiendo bajarla en vez de... Hombre, en vez eso de que no lo digan. Eso que me lo des a mí es... Ya, ¿sabes? En fin. Qué poca vergüenza bueno, tenemos. Pues bueno. Bueno, ¿tú has visto algo, Vicente? yo vi, por eso he dicho lo de Hijos de los Hombres, la vi el otro día otra vez, One More Time. One More Time. Me gusta buena, bastante la película. Sí. Y pues eso, con mejor calidad, por supuesto, de la que la vi, ¿no? Ya que la ha bajado dos veces. Y, claro. Si eres tan sumamente normal, claro, que va a tener que bajártela dos veces. No, ha pasado grandes épocas de tiempo hasta que la he visto otra vez. Uh-huh. Y bueno, eso. Y la verdad es que una buena película, rayante, bastante moderna, bastante fuera de lo común. Pero bueno, está bien el mensaje que da y tal. Tampoco es que sea una obra maestra, pero está bien. A mí hubo momentos que me aburrió esa película. Que... A mí, yo es que soy muy raro para las películas también. No. Yo me, si yo me he tragado Odisea en el Espacio 5 veces o por ahí. Y eso, Vicente, tengo ganas eso ya no es ser raro, eso es enfermedad. Eso tengo es ganas enfermedad. De verla otra vez incluso. O sea, no sé, ahí es donde... Tienes que ver la 2. La 2 es que ya tengo mis dudas. Padre. Tengo dudas. Ya no sé si es de Kubrick, ya no sé si no es de Kubrick. Fue... No, no, no. Por tanto, no. No. Lo no siento, tiene, pero no. No tiene interés, no tiene... Lo siento, pero no. Y quiero ver también, aparte de No es París para viejos, por supuesto, que tengo unas ganas de verla increíble. Inglourious Basterds. Tengo... Sí. Sí. Sí. ¿Te ha venido así? ¿Has visto Una historia de violencia? No, ya me lo comentaste, ¿no? No. Tampoco, y tengo ganas de verla, porque la verdad es que... Pues nada. Tenemos que hacer sesión Evil Dead. Ya te digo. Mira, yo lo estaba pensando. Qué poca vergüenza. Y no me llama. Acordando. No me llama. Envías un mensaje mañana y programa. Y me llama. Revienta el micrófono, tío. Es que me haces exhalar. Felicidad. Ahí. En fin, pues eso, Evil Dead y luego ya y luego la de la muerte, esa que dices tú. Sí. ¿Cómo? ¿No sé qué? ¿Violencia? Una historia de violencia. Vale. Que es de los hermanos Coen también. Pues nada, la podemos alquilar, si eso. Si sabes cómo se hacía. La verdad es que... Podemos ir al videoclub este de la calle Turia. Así interesante. Es verdad, original. Que ya no está. Sí, por la que pasamos siempre. El nuestro ya no está. El Boston ya no está, ¿no? Sí. Sí que está. Vale, de frente. Vale. El que quitaron fueron el de videojuegos. Sí. Han medido. Lo han metido todo ahí. Han medido China. Mira, en fin. Parece un escaparate de luz y color. Sí. No, lo digo porque en ese videoclub tienen todas las películas de todos los directores todo así tipo interesantes. Sí, de todo tal. Por eso, se va allí o si no, se va al Emule y ya está. Y claro. No, hombre, es mucho mejor, así sin gratis. Ya, en fin. Pero verlo en grande se ve más. No, ya, por supuesto que sí. Verlo bien. Por supuesto que sí. Además, con tu pantallón... Kilométrico. Bueno, proyector. Tengo que quedar con el gallego, tío, para hacer sesión de... Solo gallego, hace milenios que no hablo con él tampoco. Es verdad, sí. Está ahí con el descenso, ahí, madre mía. ¿Con el extenso? Con el descenso. Ah. El descenso. Un saludo, Javi, por si acaso. Un saludo. A ver si es que viene. Manda señales de vida, si estás vivo o sí, estás sí, despeñado no. Por si ahí en una está. Montaña o algo. Vivo está. Doy fe. Bueno. Y pues nada, yo vi eso, Vértigo. Uh-huh. Pero ya te digo, la vi a rachas. Está bien, me recordó muchos planos a K2 Reserva, el anuncio de Scorsese, sí, claro. De... sobre todo por el uso de los colores, el rojo y tal. Hay una escena que se van a un bar, creo que es un teatro y están en el bar. Y es muy parecido la situación y tal. Pero ya te digo, un poco confuso porque, claro, parecía que iba a acabar 20 veces. Y dices, si acaba ahora, no. Y ya se descubre todo el pastel al final muy, muy rápidamente. Aunque, bueno, te lo ves venir, ¿no? Pero me moló más La ventana indiscreta, que le hicieron el fin de semana pasado también. Y luego el sábado vi... Misión Imposible 2, tío. Oh, ¿sabes? Yo vi principio y casi me desmayo. Me quedé en el sofá. ¿El sí. Es que ayer en Telecinco le hicieron. Ah, no, perdón. El domingo. Ah, es verdad. Sí. Me quedé piltrado en el sofá y dije. No tengo fuerza ni para cambiar. Que es la película que mezclan las fallas con. Sí, con además. La además de eso. Genial, además de eso es genial. Madre mía, tío. Están ahí todos de procesión de Semana Santa quemando cosas. Quemando santos, falleras tirando pétalos de rosa. Y bueno, y caos en general. Y encima, no sé, uno de los dos, no es Tom Cruise, es el otro con el que está hablando. Tienen los huevos de decir, qué raros son estos sevillanos. Encima, sí. ¿Sabes? No, raros vosotros. Dice, qué raras las tradiciones. O qué raras las tradiciones, algo así, ¿no? Tío, vamos a ver. Documentados, un poco. Chavales, nos tenemos que ir, nos quedan 5 minutos y hay que dejar paso a Mar de Musas, que viene a continuación. Nada, como no escuchaste el programa de la semana pasada... No, últimamente no escucho los programas, estoy... No conocerás el grupo Fujiya and Miyagi, ¿verdad? Suena a friki japonés. Pues no, No tiene nada que ver. ¿No? Yo lo vi en un vídeo, puse un tema la semana pasada. Pablo seguramente sí que lo escuchó. Sí, sí, bueno, ya lo verás. Popero, alternativo, fashion de la muerte. Europeo. Pues vamos a dejar con el tema, se llama Colarbone. Vale. ¿Vale? Así que nada, nos despedimos hasta la semana que viene aquí en La Cucharilla, en Burjasor Radio, 96363702, lacucharilla@gmail.com, lacucharilla.blogspot.com, ya lo hemos dicho todo. Vale, sí. nada, ser felices y tomar mucho café, que es bueno para... Uf, no, yo café no. No, ahora café no, vamos a tomar un café, ¿no? Yo ya dejé el café hace tiempo. Tú y tu salud, nano, eres más raro. Sí, tío, en fin. Pues nada, familia. Bueno, Monday, see you Monday. Chao. Venga, adiós.